En la práctica 4 de la asignatura se pedía que analizáramos las estadísticas del blog. Los pasos que he seguido han sido los siguientes. Primero he entrado en mi blog y en el apartado de escritorio he pinchado en las estadísticas del sitio. A continuación, en las estadísticas que salen al principio, cliqué en Wix para obtener los datos de las visitas por semana a mi blog. Solo me aparecían como visitadas dos semanas, la 15 y la 16 del año. En total tiene unas 26 visitas y el día que más visitas tuvo fue el día 12 de abril de 2012 con 22 visitas. A continuación miré en Views by Country para ver los diferentes países de los que se ha accedido a mi blog. 23 visitas son de España, 2 de Corea del Sur y una desde el Reino Unido. Luego comprobé los posts más visitados, los clics que se habían hecho desde mi blog, estos son los enlaces que contiene mi entrada, y los referers, que es lo contrario. Por último, comprobé las palabras que se han usado para buscar mi blog y solo me parecía que se había buscado una sola vez, por lo que, bueno, nadie ha buscado el blog directamente, sino que ha accedido a él solo por enlaces.